activamos la perrera. Vente ya que activamos la perrera. Vente ya que activamos la perrera. Cata bellaquera. Vente ya que activamos la perrera. Vente ya que activamos la perrera. Vente ya que activamos la perrera. Cata bellaquera. Vente ya mi perrera, cata bellaquera. Dale mami suéltate para que empiece la brincaera. Cata bellaquera, dale mami suéltate para que empiece la brincaera. Quiere que te pille, que te suelta a mi manera. Quiere que te pille, que te suelta a mi manera. Quiere que te pille, que te suelta a mi manera. Sí, Patrick.